Jueves 13 de junio. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra, a que no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Filipenses 4, versículos 12, 13 y 14. ¿Seguro que vos también podrías afirmar lo que Pablo escribió a los filipenses? Hoy creo que sí, que yo también podría aguantarme los bajones, pero en el momento en que surja él o los problemas, no sé si será así. Como decía una persona conocida, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Pienso en mi fe. Sí, yo creo en Jesucristo, pero ¿le seré fiel a Él? ¿Seguiré hablando de su amor en el momento en que esté en el lecho de muerte con infinitos dolores insoportables? ¿O si entran ladrones a tu casa y te apuntan con una pistola, te ordenan a entregar el dinero, vos serías capaz de decirles con voz serena, quédense tranquilos, yo creo en Dios y voy a orar por ustedes? Estamos acostumbrados a nuestro confort, sea este poco o mucho, y en ese confort también vivimos nuestra fe. Está muy bien que cada mañana agradezcamos a Dios por el nuevo día, por la posibilidad de haber descansado, por la naturaleza que nos rodea, el trabajo, etc. Pero si esto cambia, y cambia totalmente, y suceden cosas que nos mueven el piso, ¿seremos tan agradecidos con Dios y podremos sostener nuestra fe y nuestra confianza en Él? Pablo nos muestra que nuestra fe no debe tambalear por problemas que tengamos. Nos dice a su manera que debemos creer en Dios siempre, a pesar de lo que ocurra. Esa firmeza la podemos pedir cada mañana y agradecer cada noche, y Dios nos la regalará. Que Dios te guíe, te acompañe en ese sentido hoy. Amén. Una reflexión de Winfried Kaufmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.